No supe cómo llegué a mi celda. Tras una sesión brutal de torturas y de haber sido violada nuevamente, me sentía muy mal. La cabeza me daba vueltas, sentía correr por mis piernas un líquido caliente. Era la sangre que mojaba incluso mis pies. Pedí ir al baño para lavarme un poco. No había medicamentos ni algodón en la Academia de Guerra Aérea. Tuve, por tanto, que recurrir a diarios viejos y a papeles para contener la hemorragia en mi vagina. Así llegué, como pude, nuevamente a la celda, pero antes de llegar a la litera, me desplomé. Recobré el conocimiento gracias a la ayuda de otros presos. Estos gritaron pidiendo ayuda a los guardias. Llegaron militares de alta graduación. Póngase en pie, me ordenaron. Al intentarlo, comprobé que el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado. Me cubrieron con un poncho en la cabeza y me trasladaron a un hospital. En el hospital no querían atenderme. Nadie quería hacerse responsable de mi grave estado. Después de muchos esfuerzos del personal de la Academia de Guerra Aérea, estos lograron que me ingresaran. Desperté en el pabellón de operados y pregunté al médico qué era lo que tenía. Tenía un embarazo de 2 meses, mijita, respondió el doctor. Añadió que tenía una hemiplejia que casi comprometía la circulación del corazón. Agregó que todo había pasado y que se me daría tratamiento. Estuve 5 días en el hospital de la FACH. Un guardia con metralleta al pie de mi cama observaba todos mis movimientos. Estaba estrictamente incomunicada, no podía hablar con nadie, ni siquiera con los médicos que hacían mis curaciones. Hasta para hacer mis necesidades, debía hacerlo en presencia del guardia, quien no tenía ni siquiera la atención de volverse cuando esto ocurría. Fui dada de alta al 5º día. El médico me dijo, al comunicarme la decisión: señora, si de mí dependiera, yo la enviaría a su casa a reponerse, pues usted está muy delicada. Pero, desgraciadamente, debo cumplir órdenes, y siento decirle que volverá al cuartel de la Academia de Guerra Aérea. Por supuesto que la hemorragia continuó, sin siquiera recibir un solo medicamento. A fines de septiembre, 45 días después de haber sido ingresada en el hospital de la FACH, logré que el fiscal me autorizara a recibir medicamentos y desinfectantes. Durante todo este periodo, no supe de mi familia. Mi compañero me contó después que no se le permitía verme. Siempre se le respondía que estaba incomunicada.